que conservaras mi esquizofrenia. Es lo que nos separa mi esquizofrenia. Si tienes huevos para mi esquizofrenia, te va a salir muy cara mi esquizofrenia. Así que la concluyo. Si tienes miedo de morir y te estás resistiendo, verás diablos arrancándote la vida. Pero si estás en paz, los diablos se volverán ángeles que te liberen de la tierra. Irregularidades en el estómago se toman con valor de órdago y otros fármacos no apto para cardíacos. Mi goma 2, más tarde mosaico de quemados en tinta y el sangre creciendo en la mugre, el increíble hombre menguante es reflejo del hacerse viejo en el pellejo de Moriarty. Tu madre enseñando tetas en el campus party, algo que no querrías compartir por nada del mundo. Me robarás estos segundos, agua de agonía, colonia del moribundo. Esquizofrenia y paranoia, en eso se basa mi historia. Paseo por el mañana montado en DeLorean y por el mediodía paro a comer. Hoy ponen el que busca el alma gemela Homer y luego con él café tele y Nicolas Cage, completamente diseñado para que os asqueéis en la casa. Figuras de cemento y argamasa, destructor de imaginación, modelador de masas. Cuando alcéis la vista veréis al chico más ruin, contorsionista de los propósitos de huir. 10-1 en Betadwin, apuesta segura, tu rima que yo pongo la última firma de jefatura. Todo fue un desastre cuando creíste que demonios no existen, la cagaste. Yo me doy con Rolón porque el spray contamina. Durante meses guardo pilas alcalinas, recojo las cagadas de mi perro de la acera, riño a los niños que tiran colillas en la papelera.